Sí. No, esta noche no voy a tomar, esta noche no voy a llorar por tu amor. Y esta noche voy a pasar por la casa de tu mamá a carretear. ¡Casca! Esta noche me voy de gira y a copetear con tus amigas y tu mamá, porque le gusta el vino tinto, también la lleva para fumar. Por eso yo me voy con tu mamá. Mamá.